te volví a encontrar y casi estás igual. Más hermosa que nunca, no has cambiado nada, el que cambié soy yo. Lástima que nunca te pude olvidar. Te volví a encontrar y casi estás igual. Más hermosa que nunca, no has cambiado nada, que cambie soy yo, nunca te pude olvidar. ¿Cómo ha pasado el tiempo y no puedo sanar? El gusto de tu boca, el audio de tu voz. Sin tu amor no puedo. No, no, no, no puedo sin tu amor. Sin tu amor no puedo. No, no, no, no puedo sin tu amor. Si un minuto del pasado recuperar, así lo que yo te dirá, que a mi lado siempre está. Y un minuto del pasado yo quisiera recuperar, así yo que yo te ha mirado, que a mi lado siempre estás. Y vuelvo a respirar. Una vez la banda de lechuga, lechuga, lechuga. Pasado, yo quisiera recuperar, así lo que yo te admiro.